primer lugar, señalar que desde el Bloque Sindical de Unidad Social y como Central Unitaria de Trabajadores, nosotros hemos hecho llegar tanto al Gobierno como al Parlamento este documento, que es el pliego de los trabajadores y de las trabajadoras, donde el primer punto de estas demandas, de estas 10 demandas que hemos planteado desde el mundo sindical, incorpora el debate sobre una política salarial. Yo quiero recordar que hace 2 años atrás, la Central Unitaria de Trabajadores negoció con este Gobierno. Ese debate, al final del día, significó que el Gobierno impusiera una propuesta y que incluso vetara el proyecto de ley aprobado por el Parlamento y que simplemente incorporase la propuesta que ellos habían hecho para ya no negociar más salario mínimo, sino que hacerlo vía comisiones y criterios técnicos, y donde se llegó a lo que tenemos actualmente hoy día, que son los 301 mil pesos. Es importante señalar este elemento porque acá cuando el Gobierno dice que escucha y que quiere recoger las inquietudes de la ciudadanía, la señal que al menos el mundo del trabajo ya ha dado en materia de política salarial es que ellos no quieren aumentar el costo del salario mínimo que permita efectivamente que una familia supere la pobreza, no solo como lo demanda la Central Unitaria de Trabajadores, sino que como también lo establecen convenios internacionales como el 131 de la OIT, convenio que está ratificado por Chile y que no se cumple según los estándares que se han planteado. Por lo tanto, nosotros vamos a insistir y reafirmar que la propuesta de los trabajadores y de las trabajadoras está en este documento. Y que la propuesta que nosotros hemos hecho es que el salario mínimo tiene que llegar a los 500 mil pesos líquidos, no brutos como está planteando hoy día de manera tramposa el Gobierno con su propuesta, y mucho menos en el marco de un subsidio desde los trabajadores hacia los propios trabajadores. Para que quede muy claro, lo que la propuesta del Gobierno está haciendo es pedirle a todos los chilenos y chilenas que subsidiemos a las empresas para que con nuestros recursos se les pueda aumentar el salario, un salario que además tiene letra chica, porque se está diciendo primero que no es de 350 mil pesos líquidos, es 350 mil pesos brutos. Segundo, que es un salario que solamente va a aumentársele a quienes tienen una jornada completa, desconociendo el debate que hoy se está dando en el Parlamento respecto de la rebaja de jornada laboral, o, dicho de otra manera, vulnerando ese debate que se está haciendo hoy día en el Congreso por la vía de esta propuesta de ingreso mínimo. Y tercero, se señala que esto va a ser para el 90% de los trabajadores que estén dentro del ámbito de los vulnerables. Es decir, se está hablando en realidad de menos del 10% de los trabajadores en Chile que podrían estar afectos a esta propuesta que está haciendo el Gobierno. Por lo tanto, si uno mira con estos antecedentes a la vista, desde la Central Unitaria de Trabajadores llamamos al Parlamento a que no se legisle esta propuesta de ley. Nosotros no podemos aceptar que una vez más las respuestas del Gobierno sean migajas a una política de beneficencia hacia los trabajadores y no reconocer que lo que hoy día se clama en las calles es un salario justo. Es que los trabajadores no tengan que vivir endeudados para poder sobrevivir, sino que puedan hacerlo gracias al fruto de sus esfuerzos. Porque aquí no estamos hablando de que estamos pidiendo una beneficencia para quienes no hacen nada. Estamos hablando de trabajadores que todos los días se levantan a construir un Chile mejor y que hoy día se les está diciendo que la respuesta del Estado ante el estallido social es un ingreso que está incluso en términos líquidos por sobre los 300 mil pesos. Es por eso que desde la CUT somos tajantes en señalar que esta propuesta es una vergüenza. Es una vergüenza. Nosotros no podemos aceptar que para contener las voces que han planteado que no se quieren más abusos y que queremos salarios y pensiones dignas, la respuesta sea estos proyectos de ley con letras chicas. Y llamamos al Parlamento a que no legisle esta propuesta de ley que hoy se ha presentado. Y queremos señalar con mucha fuerza que ante este anuncio del Gobierno, con más fuerza que nunca, desde la Central Unitaria de Trabajadores, tal como ha sido anunciado por el Bloque Sindical de Unidad Social, nos convocamos a la huelga general para este 12 de noviembre. Acá el Gobierno pretende que con estas propuestas se acalle la voz de la ciudadanía. Y nosotros tenemos claro que la única manera de que aquí se restituya lo que ellos denominan la paz social es con propuestas de fondo, con propuestas profundas, que signifiquen en lo inmediato salarios mínimos que permitan superar la pobreza, en lo inmediato pensiones mínimas que permitan el equivalente al salario mínimo que estamos proponiendo, y avanzar en la negociación colectiva ramal. Si el Gobierno quiere diálogo, que ese diálogo se haga entre las contrapartes, pero con condiciones de igualdad, no como hoy día se está haciendo y no donde al parecer lo que se está haciendo es generar una política de beneficencia a los trabajadores, hacernos un favor cuando lo único que se está demandando es salarios dignos y pensiones dignas en las calles. Es por eso que nosotros hacemos con mucha fuerza este llamado al Parlamento y reafirmamos la convocatoria para este 12 de noviembre, donde se ha convocado en conjunto con la Unión Portuaria, con la Coordinadora Normas FP, con el Bloque de la Minería Privada de la Zona Norte, entre otras organizaciones del mundo público y privado, a una huelga general para este 12 de noviembre, y nosotros, con más razón que nunca, hoy día tenemos que salir de las calles los trabajadores a decir de una vez por todas que esto no puede ser sobre la base de migajas. El debate de Chile no resiste, propuesta en la medida de lo posible. Tenemos que dar un salto cualitativo y eso se tiene que hacer con una propuesta de salario mínimo muy por sobre lo que hoy día se ha puesto sobre la mesa por parte del gobierno. Y solamente reafirmar que si uno revisa las últimas encuestas de opinión, tanto la CADEM como la encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, así como la encuesta ciudadana, dentro de las primeras cuatro prioridades de la ciudadanía están el debate sobre salud, educación como derecho garantizado, el debate sobre pensión, el debate sobre la nueva constitución, pero también el debate sobre el salario mínimo o el debate sobre el salario digno. Por lo tanto, cuando el gobierno dice que aquí se escucha la voz de la calle, se escuchan las demandas, nosotros nos emplazamos a que se pronuncie sobre estos cuatro puntos fundamentales que no solamente están reflejados en las centros de manifestaciones que se han vivido durante estos últimos 15 días, sino que además han quedado ratificados en cada una de las encuestas de opinión que han dejado muy claro que lo que hoy día agobia a los chilenos es que la plata no les alcanza para vivir y que el costo de la vida se acrecienta y los salarios se estancan. Y esta propuesta que se ha hecho de ingreso mínimo no responde en absoluto a las necesidades que se han planteado por parte de la ciudadanía. Preguntas, consultas, nos acompaña la mesa ejecutiva de la Central de Interés de Trabajadores, consulta sobre el 12, sobre otras cosas. Nosotros lo que hemos dicho es que acá el gobierno no puede seguir llamando a un diálogo sin responder a las demandas que se han hecho. Acá lo que nos hemos enfrentado en los últimos casi 20 días es a que tenemos a compatriotas y también a hermanos migrantes que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, que han perdido la vida, que han perdido parte de su visión, que han quedado heridos. Y frente a eso, la respuesta no puede ser un llamado al diálogo. Acá tiene que haber una respuesta a las demandas. El gobierno tiene que decir claramente qué es lo que dicen respecto a las derechos humanos que hemos planteado el bloque de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué es lo que ellos creen que es posible o no? Y no obligarnos a discutir sobre las propuestas de ellos. Porque hoy día en el Congreso se está votando la ley de salud pública. Hoy día en el Congreso se insiste en avanzar en un debate de ajustes a la reforma tributaria, pero no se escucha las demandas de la ciudadanía. Aquí está en deuda la institucionalidad política, aquí está en deuda el gobierno, y está en deuda el Parlamento, con los miles de chilenos y chilenas que han salido esperanzados a las calles para tener una respuesta contundente. Por lo tanto, acá, si el gobierno no quiere que se le impongan plazos, si no quiere que se le dé ultimátum, si no quiere más conflicto y movilización, tiene que ser capaz de responder a lo que la ciudadanía demanda, y no a lo que a ellos les parece que es lo que la ciudadanía quiere. ¿Cómo pretende el gobierno que los ciudadanos nos sintamos conformes, que los trabajadores estemos conformes, cuando se nos propone, se nos plantea que vamos a tener un ingreso mínimo de menos de 300 mil pesos subsidiado por cada uno de nosotros hacia las empresas? ¿Cómo puede pretender el gobierno que esa es una manera de resolver el conflicto que se ha expresado en las calles? Entonces, nuestro llamado acá es a tener un mínimo de respeto por la ciudadanía. El gobierno no sabe cuál es el Chile que está gobernando. Claramente no desconoce cuál es el Chile que dice gobernar. Y lo que nosotros le estamos pidiendo es que abra los ojos y que de una vez por todas enfrente el debate de fondo. Porque la ciudadanía no está pidiendo regalos, no se están pidiendo favores. Lo que se está pidiendo es lo justo. Que si nosotros sacamos adelante a Chile, que si se le pide a los trabajadores y trabajadoras poner el hombro frente a cada catástrofe, frente a cada hecho que hemos vivido conflictivo, y se nos pide a nosotros poner lo mejor de sí para poder sacar a Chile adelante, que eso se retribuye como corresponde. Es lo único que se está pidiendo. No es más, pero tampoco es menos. Y ese es el emplazamiento que estamos haciendo a las autoridades. Todo otro tipo de diálogo sobre la agenda que el gobierno quiere imponer, es un diálogo de sordos y nosotros no nos vamos a prestar para hacer puestas en escena de falsos diálogos, donde al final del día lo único que se hace es legitimar la agenda de ellos y no escuchar absolutamente ninguna de las propuestas. Yo por eso lo señalaba, este debate nosotros tratamos de darlo con el gobierno en 2017 y el gobierno lo que hizo fue vetar lo que el Congreso aprobó e imponer su propuesta. ¿De qué diálogo, de qué disposición nos está hablando el gobierno?